Pues ahí quedaba para comenzar una nueva edición de Sin Audiencia, ese motivo sonoro en este miércoles por la tarde, noche, en Contrabanda 91.4, www.contrabanda.org, emitiendo desde el corazón podrido de Barcelona, desde el barrio Gothic, dando comienzo en Contrabanda, una nueva edición de Sin Audiencia, llamada Programa 818 Tengo que deciros, tengo que comentaros que pues estamos consternadas con esa pérdida de ese gran personaje, un papa un poco para todos nosotros y todas nosotras, que es o ha sido hasta hace escasas horas, días, Stan Lee. Y hemos comenzado el programa con The Amazing Spider-Man y su sintonía, que no era más que la primera serie con actores reales que se hizo en el año 1978 y que aquí en España llegó de una forma un poco diferente. Pero para hablar de eso, primero tengo que presentar no a mi compañero habitual de programa, Jordi, porque Jordi está hoy pues ausente, hoy a la vez a escasos metros de aquí del estudio 1 de Contrabanda FM se están entregando los puñeteros premios Onda en el Palau del Liceu, y queremos pensar que Jordi se ha indispuesto aposta para asistir allí, y quizás no sé si ha ido a recoger un premio por Sin Audiencia o algo y no nos ha dicho nada. En el micro 3, pero en la posición 1, tengo a Emilio a.k.a. Cola Blanca. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Y en el micro número 4 y en la posición 4, pues tengo a Francisco a.k.a. J.C. Hallenbeck. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, aquí la ficha blanca del Parchís. Bueno, pues hecha esta presentación, creo que ya os voy a tirar una flecha así de buenas a primeras. Darme 5 céntimos sobre esa forma especial en la que la primera serie de Spider-Man de los años 70, con personajes reales, con actores y actrices de carne y hueso, llegó aquí a España de una forma un poco especial o patillera, podríamos decir. Bueno, ¿no? Cinematográfica, directamente. Sí, así tal cual, ¿no? Porque correcto. Se estrenaron 3 películas en cines, o sea, en plan estreno, con carteles de a todo lujo por toda la ciudad sobre Spider-Man, efectivamente. Y bueno, aquí nos colaron eso, igual que nos colaron Galáctica, con el Sensor Round, y lo mismo que nos colaron el Increíble Hulk. También. Estas 3, que digamos son más o menos casi de la misma época, pues nos hicieron eso. Aquí nos lo colaron como series de televisión y nos lo creímos. Porque aquí, para otras cosas no, pero para eso. ¿Quieres decir que en el país de origen se estrenó en episodios de televisión? Yo creo que allí solo fue en televisión. Aquí, Estados allí yo Unidos. Creo que allí en cine no. ¿Y de aquí se cogió el piloto, puede ser? De uno, sí, a ver, el piloto, o sea, sobre todo cogieron los episodios que eran dobles. Estos famosos de primera parte, de continuará, claro. Pues aquí en vez de continuará dijeron, ¿qué tal si lo juntamos, hacemos una película, metemos y cobramos pues eso, un poquito más aparte de las palomitas? Y efectivamente así lo hicieron. De hecho, la primera que se estrenó aquí en España fue en el año 77, que se llamó Spider-Man, simplemente. La siguiente en el 78, que se llamó Spider-Man Contraataca, Spider-Man Strikes Back. De 1900. Yo diría que aquí fue Spider-Man 2, a mí no recuerdo el Contraataca. Eso de Strikes Back, bueno, estoy traduciendo de eso. A mí me suena un 2. Y luego la tercera sí que tenía un sobre. El desafío del dragón. El desafío del dragón, que para mí, de las 3, era la mejor. A ver, ¿que decir eso es mucho? Pues igual no. Pero yo recuerdo que fue con la que me lo pasé mejor, porque más que nada tenía pues ese toque de repartir hostias al estilo Hong Kong. Bueno, de hecho viaja a Hong Kong, donde se enfrentará a toda clase de expertos en artes marciales. Exacto. Bueno, un poco para poner un argumento que fuera factible, ¿no? Y barato. Y barato sobre para, todo para barato. Poder realizar. Que sepas que en la misma época Japón compró los derechos de Spider-Man para una serie de televisión propia, utilizando el mismo traje, pero con gadgets distintos. Tenían el coche de Spider-Man, tenían la moto de Spider-Man, el avión de Spider-Man, la cama de Spider-Man, incluso las telarañas llevaban unos gadgets aquí en las muñecas. La muñeca. Ajá. Y se enfrentaba a Gaijins y a Mecha Robots. Imagínate, es una serie muy loca con Spider-Man, incluso con un robot de esos gigantes tipo Megazord, también de Spider-Man, pues también en los 70. Qué fuerte. Y todo esto, pues, originado por una mente maestra, y no le vamos a quitar los méritos. Hablaremos de él hoy un poquito. Tampoco vamos a hacer un programa especial. No es nuestra intención hoy homenajear a Stan Lee, más allá de ser un poco pues rigurosos con la actualidad, ¿no? Y con su pérdida. Pero sí, en cualquier caso, pues es el notición desafortunadamente, pues que todo el mundo tiene en mente estos últimos días, sobre todo, pues creo que el fallecimiento ocurrió el lunes, creo recordar, ¿no? 12, sí. Entonces, pues entiendo que hay gente que todavía se está enterando, hay gente que todavía pues está un poco asumiendo esa pérdida, más allá. Y están diciendo, pues eso, que lástima de dibujante. Entonces, convendría solucionar este pequeño entuerto. De todas formas, como luego comentaremos, son dos terribles noticias. La primera es la pérdida de Stan Lee como creador del universo uh-huh. Marvel. Y la segunda es que la Necroporra ha perdido su fiabilidad. Sí. O se ha vuelto infalible. Infalibilidad ha perdido. O es la excepción que confirma la regla, quizás. Bueno, yo aún así pues quisiera intentar poner freno un poco a la decepción. Intentar decir que... A ver, ya sé que es una tontería lo que voy a decir, pero... puestos a decir, no, el tema de que, o sea, no me quiero, o sea, no quiero decir que los demás, todos los que han participado en la Necroporra tengan menos valor que nosotros, pero de nosotros cuatro ninguno puso a Stan Lee. ¿Eso significa algo? No, pero como no lo hemos puesto, pues... Entiendo, quieres decir que nosotros, como amos y señores de la Necroporra y creadores de la misma... somos los que tenemos el poder de... Vale. Hasta que no me lo demuestren lo contrario, es con la teoría con la que voy a vivir el resto de los días hasta que muera uno de los que pusimos nosotros. Según tú, investigaste en el libro de visitas y fue el señor Sudaka. Efectivamente, sí. Quien lo metió dentro de la Necroporra. Sí, sí, que fue uno de los que puso lo pues del... Pues siguiendo tu norma, entonces, señor Sudaka, por favor, no incluya a nadie más de momento. Vamos a probar si es... Me sabe mal, o sea, no quiero ahora que estoy lanzando dardos contra él. No, estoy intentando es defender una idea que joder, que llevamos 2 años y pico con este tema y, hostia, con la lista que teníamos y con la lista de los que se podían haber muerto, que no se hubiera muerto ninguno hasta ahora, joder, que Stan Lee tenía 95 años. A ver, claro, tampoco... Majos, sinceramente y sin querer un poco tirar piedras sobre el tejado de Sin Audiencia, demasiado ha aguantado la Necroporra. Coño, siendo infalible. ¿Vale? Es lo que estoy diciendo, pero aún así yo quiero intentar un poco, claro, tirar un poquito más. Entiendo. Perdón. Bueno, lo que podríamos hacer es acotar la Necroporra, es decir, que todo aquel que introduzcamos en la Necroporra, en la misma, le demos una esperanza de vida de 95, estaría bien. Hostia, 95 es... Como esperanza de vida, es decir, a ver, no somos infalibles, somos falibles, porque todos nos hemos de morir, pero que el tope divertido sería 95. Recordemos que tenemos en la Necroporra a un tal Kirk Douglas, que si no recuerdo mal, esta época va a hacer 102. Ostras, entonces sí que es la excepción que confirma la regla. O sea, cuidado, ¿no? Por eso. A ver si eso o sea, va a hacer 102 pronto, o sea, si no lo has hecho ya... O sea, a ver, yo mantendría la cautela en el tema, porque esto es muy serio, estamos hablando de la longevidad o de la eternidad. Por supuesto. Y hay gente, hay nombres muy importantes involucrados, a ver si nos vamos a buscar un marrón también. Luego a ver, que o sea, nos mandan un sicario luego, nos ponen un... No, recordemos también que hay negocios oscuros en la dark web con Necroporra. Acuérdese que hay una web de eso ya lo habías comentado. Yo no me he metido porque no quiero tampoco ser influenciable. Que apuesta dinero. Que apuesta dinero. Hombre, o sea. Bueno, para eso y para 400.000 cosas más. O sea, no... Bueno, yo iría a hacer un repasillo rápido así al libro de visitas. Sí, vamos, más para ir. Aunque no esté Jordi, vamos a seguir algunas costumbres en Sin Audiencia, bueno, no todas, porque lo de seguir las costumbres es voluntario. Por supuesto. Y vamos a darle un poquito ahí. No, tenemos a Manu69 que dice: muy buenas, Netflix está trabajando en 5 nuevos animes. Uno de ellos será Altered Carbon. Dai Sato, escritor de Cowboy Bebop, expandirá el mundo de la serie de Cyberpunk de Netflix, basada en las novelas de Richard K. Morgan. La serie está preparando su segunda temporada y este anime ampliará aún más el universo de la serie. Los otros animes serán Pacific Rim, está puesto tal como esto, pone Kagaster and Insect Cage, no voy a decir nada más de esto porque al final, Yasuke y 13, todas originales de la cadena. Después tenemos a Unai, que pone: voy a sumar mi voz a la de la señorita Sandwich y decir que aunque se me hace infumable Haunted Hill, o como se llame la telenovela esa de Netflix que simula ser de fantasmas, confirmo que Sabrina está siendo una grata sorpresa plenamente paladeable. Por cierto, ojo a quien es el director del instituto. Y después, bueno, pues hay un par de comentarios de Orlac y de Sudaka respecto a lo de Stan Lee. Y por último, ya última hora, tenemos a Ijon Tichi que pone: buenas, este año no os hago resumen del Nocturna porque no pude acudir al festival por estar fuera. Para no hacer un corta pega, os paso un link con el palmarés por si os interesa. Sí, quizás hablaremos de ello exacto, luego. Exacto, decir que los premios gordos a mejor peli y mejor director fueron para... ¿Lo puedo decir? Vale. O lo diremos luego. O lo diremos luego, vale. Me sumo a la recomendación de Infiltrado en el KKK Clan. El señor de los títulos estuvo fino. Que además de estar muy entretenida, le pega un buen varapalo al señor Trump. Cosa que siempre mola. Mi otra recomendación es para Overlord. Aquí titulada Operación Overlord. El cine bélico mezclado con terror de serie B en un pastiche que me sorprendió para bien. Está siendo un año algo flojo en cuanto a género y creo que Overlord bien puede estar en cualquier top de este 2018. Bueno, y después Rape, Stand the Man, se nos va la infancia. Es que realmente el tema de Stan Lee, hostia... Es que afecta a mucha gente. A mucha gente gila, ¿eh? y que, vamos, a ver, hostia, cuando se muere un director, un actor famoso, pues, hostia, se empiezas a pensar en las películas. Pero es que, hostia, es que lo que hizo este hombre es muy grande. Es demasiado grande. Es transgeneracional. No sí. Solo transgeneraciones, o sea, la amplitud... Que mi hija diga, padre, mi hijo dijo, padre, Stan Lee ha muerto. Stan Lee the Man ha muerto. Y yo, ¿qué coño te importa? ¿Qué pasa? Ya, pero yo no, todavía no lo he comentado con mi hija y con mi mujer porque no he tenido tiempo porque me he sido abducido para venir a este programa. Pero bueno, hecho, ya hablaré. De hecho, abducido a traición con una navaja en el cuello. De hecho, la importancia de Stan Lee en los finales de los 90 y todos los 2000 ha sido una recuperación para... Es decir, nosotros que lo conocimos en los 70 y en los 80 y en los 90... Sabíamos quién era, que los niños de 13 y 12 sepan quién es y lo puedan reconocer con una fotografía, porque ha hecho un cameo en todas y cada una de las producciones Marvel, es algo digno de alabanza. Y que mi hija diga que sabe quién es Stan Lee. Y que cuando las noticias dicen el dibujante Stan Lee ha muerto, mi hija dice, ¿pero qué dices? No es un dibujante. Y es que... Pero bueno. Esto lo dicen en Antena 3, en Telecinco, en La Sexta, todas estas mierdas, ¿no? Y en Rack 1, ¿eh? Y en la 1 también, sí, sí. Bueno, tampoco. Pero bueno, y una pequeñita puntualización, por si luego se me olvida. Por supuesto. En el libro de visitas ha dicho que en la serie Sabrina sale alguien muy especial. El que hace de director. No es ningún spoiler, pero ¿tú te acuerdas una serie del año 86 llamada Perfect Strangers? Que había un primo que parecía el de los Simpsons, el del Badulaque. Sí. Que decía, ¡Primo Larry! ¡Primo Larry! Vale. Ese actor pues, que además, recordemos que es el que tenía el famoso diálogo de superdetective en Hollywood con Eddie Murphy diciendo ¿estás de cachondeo? Pues ese. Este hombre llamado Bronson Pinchot, yes. Pues es el que hace de director del instituto. Quizás hablaremos de Sabrina en algún momento de este programa. Puede ser, sí, da tiempo. Más adelante, ¿no? Ahí así. Y las autoridades lo permiten, sí. Bueno, aquí las autoridades están permisivas hoy. Y el tiempo. Y ahora podríamos hablar pues de eventos, ¿no? O de estrenos. Quizás. O de estrenos. ¿Qué te parece, Emilio, si hablamos de estrenos? Emilio con la blanca. Que si te llamo Emilio, igual hay gente en el libro de visitas que dirá, ¿y ese Emilio quién es? Emilio, cuando digo Emilio, quiero decir con la blanca, ¿vale? Buenas tardes. De nuevo. No hace falta. Bueno, en cualquier caso, esta semana lo que ocurre con los estrenos es, yo no sé, llevamos como dos o tres semanas yo no me creo que haya tantos estrenos, pero al menos mi página de referencia exuda referencias en cuanto a estrenos que vienen esta semana, igual que lo había hecho en las anteriores entregas. Estoy hablando, y no me estoy ahí pavoneando de nada, sino de que he contado la friolera de 19 estrenos. Esto igual está errado, ¿no? Esto no puede ser posible. No sé, España, estamos en España. A mí me ha parecido oír que sí, que hubo una avalancha de estrenos la semana pasada coincidiendo con la festividad de Todos los Santos. O por sí, pero hace dos semanas. Bueno, ya, pero de a raíz de ahí que claro. Se han estrenado en este mes, y quedamos de mes, se han estrenado un montón de... Bueno, yo como no sé, como mucho Acción de Gracias. Pero yo bueno. No sé, gracias, pues. De nada. Esto no se celebra aquí. Que you're welcome. Oh, no tardaremos mucho, Sebastián, el abrigo del sombrero me voy. No tardaremos mucho en que llegue. Bueno, en cualquier caso, lo que ocurre es que de toda esa retahíla de 19 estrenos que vienen, al menos en mi página de referencia, pues yo he contado como 4 aproximadamente que tienen que ver un poco con los contenidos sinaudiencísticos o sinaudienceros, ¿no? Con cine de género y lugares cercanos. Entonces, voy a empezar por de abajo arriba, porque la última que tengo, creo que alguno de vosotros tiene información sobre ella, incluso es posible que la haya visionado, y así pues molaría hacer ahí pues unos centimillos de ese último título, si os parece, ¿vale? Por supuesto, también. Ahí, si os digo la verdad, de todo. Tenemos animación, tenemos dramas, documentales, tenemos estrenos mainstream, estrenos reducidos, de todo. Yo creo que nos han colado hasta algún estreno de alguna plataforma de esas de televisión por cable y todo. O sea, hasta no lo sé, tío, porque es que con tanto título yo sospecho de cualquier cosa. Bueno, vamos a ello. Entre los 19 títulos que hay de estreno esta semana, pues se encuentran, por ejemplo, Maniac Tales, que es una, quiero pensar que película de exhibición reducida, en la que hay varios directores y directoras como Denis Castro y Enrique García. Esta Maniac Tales gira en torno a la historia de un inmigrante ilegal en Nueva York que trabaja en un edificio y, por algunas razones que no conviene explicar mucho, en su edificio hay un guionista que pues trabaja en una serie de éxito y por alguna razón entra en contacto con este inmigrante ilegal y pues se le torcerán un poco las cosas a partir de ese encuentro. Maniac Tales es una de esas películas que dices, pero ¿por qué está esto aquí? Y si igual debería estar en otro lado. Pero bueno, quizás han conseguido pues eso, algún pequeño estreno en alguna sala tipo Artistic Metropole, Maldá en Barcelona, alguna cosa así, pero lo desconocemos. Uh-huh. Vamos un poco más hacia lugares más de más presupuesto. Malos tiempos en el Royal, del señor Drew Goddard, que se estrena también esta semana y que es una película que... ¿Por qué era conocido este director? Es que cuando lo he leído antes me sonaba, pero no lo tengo... Drew Goddard, pues... Amigo de Funzi, de Lenzi y de... Perdona, ¿qué me estás diciendo, Emilio, que no te...? No, es un chascarrillo entre Francisco, el señor Hallenbeck y yo. Ah, vale, pues es que si hacéis chistes... Sobre directores. Vale. No, Drew Goddard, sobre todo... ¿A qué no estuvo? Es verdad. Es conocido el hombre, yo al menos lo conozco, por Cabin Fever. Ah, vale. No era Cabin Fever, no, esa era de Lee Roth. No era Cabaña en el Bosque. ¿La Cabaña en el Bosque? Cabin in the Woods. Hombre, que yo la confundo a veces con Cabin Fever porque tiene un cabin también. Sí, Cabin sí, Fever es cabin... de Ellie y La Cabaña en el Bosque, Cabin in the Woods es del señor Drew Goddard. Pues esa es buena, buena película. Sí, señor. Digamos que él ha hecho más tareas de producción y de guionización que de dirección, ¿vale? Entonces... Vale. Es que me sonaba mucho el apellido, pero digo, bueno, aparte que lógicamente tenga un apellido muy conocido de un director francés muy conocido, pero vamos, que igual sí, no tienen nada que ver. No, supongo que es una mera coincidencia. Correcto. Pero en cualquier caso, el señor Drew Goddard también se dio a conocer por la serie Marvel/Netflix Daredevil, en la que él también estuvo involucrado como showrunner, creo, al menos en las dos primeras temporadas. En la tercera no estoy seguro. Y ya que me preguntas, J.C. Hallenbeck se baraja el nombre de Drew Goddard para una posible película de los X-Force. Ah, vale. No sé si los X-Force de que salían en Deadpool 2, lo cual es una contrariedad, o no, vete tú a saber, o son otros X-Force que desconozco. En cualquier caso, que sepáis que Drew está ahí siempre haciendo muchas cosas a la vez, es un hombre pulpo, y a veces también dirige, como en el caso pues este de malos tiempos en el Hostal Royal Manzanares. Serían los X-Force de la época de Rob Liefeld, vamos, apañados, ¿eh? Bueno, ¿tú has visto Deadpool 2, Majo? Yo sí, Maja. Vale, pues, ¿y qué te parecen los X-Force de...? Bueno, es una licencia que se toma... Poética. Guionista, poética, pero nada más. Vale. Es divertido. Y bueno, es muy divertido. Bueno, pues, por cerrar el medio minuto de malos tiempos en el Royal, decir que aparte de Clint Eastwood tenemos también por ahí al señor Jeff Bridges, por si era poco aliciente que estuviera Hemsworth por ahí. Bueno, pues repite, ¿no? Con él, sí, porque Hemsworth salía en la cabaña. Cabin in the Woods estaba... También, sí, supongo que tienen buena relación Drew y Chris. Si no recuerdo mal, bueno, lo acabo de enviar ahora. Claro, eres un el productor tío conectado. El productor de Cabin in the Woods era el Joss Whedon, o sea que todo está interrelacionado. Por supuesto, aquí esto es una red, una telaraña que nos envuelve. Aquella película tiene es de múltiples capas. Bueno, es raro una. Sí, lecturas. Tiene su... No es como Mandy, que es clara y concisa, es directa. Has tardado muy pocos minutos en sacar el tema Mandy. Mira, solo te voy a decir una frase que dije anoche a Cao Durella, que se dice aquí, al oído, al señor Jordi. O sea, después que de tú ver eres una el película, que ha envenenado a Jordi para que no viniera. Después de ver una película que le dije, esta película hace buena a Mandy. Solo te digo eso. Y se partió el culo. Pero eso es mucho decir, ¿no? Es que tú no has visto esa película. Ojalá llegue el momento en el que puedas hablar de ella. Bueno, seguimos con los estrenos. Nos quedan de los cuatro que yo tenía apuntados, para así comentar muy someramente. Mm-hmm. Vamos a por el tercero. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. 2. Los crímenes de Grindelwald, del señor David Yates. La segunda parte de la Animales Fantásticos, a.k.a. todo lo demás. Joder, vaya título más largo, ¿no? Bueno, seguro que no han pensado en que este título hay que decirlo por la radio. A mí es que me toca las narices mucho este rollo. Pero lo que sí que os... De este título, pues no tengo ni puñetera idea. Simplemente sé que es una secuela de... Precuela. ¿Precuela? Sí, claro. O sea, precuela, pero son de antes. No, pero dice el estreno de esta semana. Ah, vale, sí, a ver, esta segunda parte. Es la segunda parte, perdona, de la otra de Animales Fantásticos. Usted perdona, sí. Vale. Usted perdone. Bueno, es una secuela de la precuela, está bien dicho, tranquilo. No te preocupes, tómate la pastilla. Ah, o sea, lo que yo no sabía quizás, Francisco, es que esta saga es una saga precuela, entonces. Sí. Hay que hablar en términos de saga precuela. Correcto. ¿No? Saga precuela, correcto. Porque vale. Está relacionado directamente con la saga de ese mago de las gafas. Vale. Llamado Harry Potter. Llamado como otro tío que tiene una pistola muy grande llamada Magnum. Pues esta reventa que está, creo que está ambientada, era algo así como finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Uh-huh. Incluso se habla de, por ejemplo, en esta segunda parte que se va a estrenar, ya va a salir un personaje muy famoso de la saga anterior. Pero tú quieres decir que yo es que de Harry Potter no tengo ni puñetera idea tampoco. Vale. No tengo idea de nada en general. Yo bastante, porque en los últimos años mi hija ha sido enganchada, sido obtucida por esa serie de películas y las hemos tenido que ver 4 o 5 veces cada una. Vale, pues entonces me puedes aclarar si el punto en el espacio-tiempo en el que se desarrolla la saga Harry Potter es el siglo XX, entonces. Sí, sería la época actual de ahora. Pero si son antiguos, van vestidos de antiguos. No, la de Harry Potter, no, digo, si salen coches. Ya, pero tiene un aspecto antiguo de años 20, del siglo XX. Bueno, pero vamos a corregir un poco. ¿Corregirme? Porque yo no tengo ni idea. Yo de lo que tengo, de la imagen que tengo, es un Harry Potter. A ver, quizás es un poco atemporal, porque sale, o sea, cuando sale Londres... Es lo que te iba a decir. Sí, pero aún así, en teoría es final del siglo XX. Vale. A lo mejor no. Gracias es por la aclaración. O sea, no sería mejor el 2000 y algo, a lo mejor sería el 90, el 80, pero... Finales del siglo XX, porque la historia esta de las criaturas fantásticas. En principio del siglo XX. Sí, eso sí, pero yo hablo de Harry Potter. ¿Harry Potter está situado en qué franja temporal? Hostia, finales del siglo XX. ¿Quieres algo más Harry concreto? Potter, ¿no? ¿Eh? ¿Harry Potter no? Harry Potter sí, finales del siglo XX. Si sale un coche. ¿Eh? Si sale un coche de gasolina. Bueno, pero esto es el final del siglo XX y coches de gasolina, ¿eh? Claro. Sebastián el abrigo, que me... Hombre, es que no sé qué me estás... Oye, que has dicho siglo XX, que no has dicho XIX. Final del siglo XX. Siglo XX, o sea, digamos es contemporáneo, o sea, a la época en la que se estrenó. Lo que pasa es que no se ven cosas que te hagan... Porque los momentos que se ve Londres tampoco... Dicen... son las calles clásicas. Exacto. Que tienen la misma pinta que hace 2 siglos. Quizás sí el aspecto o la manera como está todo el tema de la escuela y todo eso te haga pensar que es muy antiguo. Sí, por eso. Es que pero no, algún teoría, fotograma, algún tráiler que he visto... En teoría digo, no, porque ya digo... Antiguayas ahí. No tengo la... Porque aparte de que tampoco me he leído las novelas, uh-huh. Las películas sí que las he visto. Tanto todas las del Harry Potter, las 8, que son 7+1, porque hay el séptimo libro se estrenó en 2 películas, como suele ser habitual en los últimos tiempos, y la de Criaturas Fantásticas, la primera la vi, y esa sí que está claro que es porque además se ve llegando a Nueva York con los coches, está ambientada en Nueva York y se ve el Nueva York pues de principio del siglo XX. Bueno, y además hablan de un personaje que es, lo digo porque tampoco es un, porque además en los trailers incluso es Dumbledore, Angus Dumbledore, que es el director de la Hogwarts, que es la escuela de Harry Potter, que es el que estuvo encarnado pues por Richard Harris en las 3 primeras y por Michael Gambon en las restantes. Vale. Digamos ese personaje, pero ahora más joven, porque ahora resulta que tiene la cara y los rasgos de Jude Law. Sí que sería interesante hacer una cronología y ubicar cada película en qué espacio temporal, porque en esta Jude Law sale joven, en las películas de Harry Potter, de las primeras, el Dumbledore sale viejísimo, como si estuviera... Claro, ha pasado un siglo prácticamente, pues como ¿no? Como si hubiera pasado un siglo. Bueno, Francisco, tú llegaste a ver la primera entrega de Animales Fantásticos. Sí, vi la primera. ¿Nos podías dar así, grosso modo, 50 centimillos ya? 5 me parece poco. A ver, es una película en la cual... La película está, igual que esta segunda parte, está dirigida por David Yates. Sí. Yates se ha especializado en los últimos años en hacer casi todas estas películas. Más que nada porque creo recordar que empezó a hacer, no sé si la... Ya a partir de la sexta de Harry Potter o la quinta, ya las hizo él. Sí. Y desde ahí hasta las cuatro restantes, más las dos estas, las ha hecho él. O sea, ya digamos que su nómina ya es simplemente hacer películas sobre este tema. Se está encasillando. No hace ninguna obra maestra, pero tampoco hace un trabajo correcto. Ya. David Yates. Un poco un trabajo de supermercado. Sí, o sea, un poco es un encargo. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo ha llevado como. O sea, no le ha dado el toque, quizás, que a lo mejor, por ejemplo, para mí de Harry Potter, la que más me gusta a mí personalmente es El Prisionero de Azkaban. Ajá. Que fue del. Ahora no me acuerdo del director, pero. Es el director. ¿No era Alfonso Cuarón? No, ese. El Cuarón. Puede ser. Sí, sí, sí. Es la que se salió un poco de la norma de esa toda era la que saga. Tenía un toque como más oscuro, más. Yeah. O sea, le dio un. Que igual la novela ya daba para eso, pero fue una de las que se notaba más el toque del director. A partir de la cuarta o quinta, sobre todo quinta me parece que es, creo que ya son todas del David Yates. Entonces, a ver, la historia simplemente pues narra la historia de uno de los magos, uh-huh. Un joven mago que llega a Nueva York y que en su caja lleva una serie de criaturas y se le escapan por una serie de circunstancias. Y detrás de todo eso hay un personaje del cual ya habían hablado tanto entiendo que en las novelas también, pero que en las uh-huh. películas habían hablado, que es el famoso Grindelwald. Vale. Cuyo, digamos, aspecto aparece al final de la película bajo los rasgos de un tal Johnny Depp. No jodas. Eso en la primera, ¿eh? La uh-huh. primera casi ni salía porque estaba encarnando otro personaje, otro actor. Sí, sí, sí. No voy a decir quién porque así sería un spoiler. Te lo para el que todavía no haya visto la primera película. Uh-huh. Pero es Johnny Depp que aparece al final y además es Johnny Depp el que aparece tanto en el cartel como en todo lo que... Tiene manías Johnny Depp de aparecer muchas veces en películas al final solamente, ¿eh? No, ya, pero... No sería la primera. No, pero en esta ya sale de todo. O sea, vale, sale vale. Incluso sale así como con el pelo blanco uh-huh. y bueno, es el, digamos, el malvado de esta... De esta función. Y el argumento entonces gira en torno a recuperar esas criaturas fantásticas que se han escapado. Sí, las tenían que recuperar. Exacto, las tenían que recuperar porque, bueno. Porque sobre todo para que la gente normal, los normales, no supieran de la existencia de. Porque siempre el tema del Harry Potter, siempre el tema de los magos, siempre sí. han trazado una línea. Para pasar desapercibidos. Para ¿no? pasar. De, o sea, no pueden ejercer la magia con sí. gente, sino. Son castigados, y si no que se lo digan a Harry Potter, no sé si es en la sexta, que por intentar salvar justamente a su primo, pues es castigado en un juicio al principio de, ahora no sé si es la sexta o la séptima, ya al final ya me pierdo. Tendría que tener aquí al lado a mi hija, que es la que respondería, bueno, perfectamente. La invitamos para el día que quiera venir sé, a hablarnos de ello. Lo ¿eh? Sé, estáis acabados. Hombre, en fin. O encendidos. No. Vale. Bueno, pero bueno, yo tampoco le es para los por lo que he leído es digamos para los amantes de todo lo que todo el ambiente Harry Potter. ¿A ti la peli te gustó? Los efectos están guay. Están bien, es correcta, eso sí. Es más aventuras que drama, por lo menos. Sí, mucho más aventuras. Sí, tú lo has visto ya también. Sí, ¿Y por qué no dices nada si lo has visto? Porque está hablando este caballero. Joder, vaya. Y además estoy mirando en internet si Cuarón era el director de la otra, si lo era. Y corroboro que la franja temporal es en 1926. O sea que es. ¿Hablamos de la precuela o de la saga principal? De la precuela. Vale. En 1926. Vale. Muy bien. Pues yo tampoco le daría. Es eso, es para la gente que le gusta todo el tema de Harry Potter. A ver, es una película de aventuras, pero tampoco es. Bueno, es una continuación, es decir, cuando ya cierran todo el ciclo de Harry Potter, bien cerrado o mal cerrado, según el criterio que puedas tener tú, de los libros, el que introduzcas un nuevo mago, en este caso no un adolescente ni un preadolescente, sino un tío ya mayor, que es el experto en zoología Newt Scamander, que pero lo es joven, ¿eh? Es joven. Bueno, pero ya no es un Harry Potter. Ya no, no es un ya no es un pero que es un veinteañero y además se supone que todavía estás, todavía no tiene el rango, me parece que de mago de primera, por decirlo algún. Bueno, de hecho viaja catalogando y capturando criaturas mágicas por el mundo, supongo para aumentar sus conocimientos como mago. Y la gracia de esta película es que se intercala la pericia de este mago con la, el personaje humano. Que sí. No me acuerdo con qué actor lo interpreta. Sí, pero es un actor que a mí personalmente me resulta muy cargante. Es un, bueno, un gordete así. Un regordete que lo he visto tanto en esas películas como en alguna que otra más. Incluso lo vi una vez apareció en un par de episodios de la primera temporada de Aníbal. Uh-huh. Y con unas ganas, o sea, nada más salir dije: Aníbal, cómetelo, tío. Que se lo coma ya. Cómetelo, tío, cómetelo. No se lo come, pero bueno, digamos que. De todas formas, recuerdo que hubieron muchas críticas. Por el exceso de CGI, por el exceso de las criaturas, es decir, al intentar hacer un nuevo mundo mágico de criaturas mágicas para crear un merchandising o una serie de libros, lo que tú quieras, la gente se quejó de que eran demasiado CGI, demasiado falso. Uh-huh. Sobre todo allí donde lleva toda la colección que tiene mago. Sí, toda la maleta con todo el tema. Exacto. Sí, pero es que si mete solo un par de bichos toda la película, pues, no sé, estás haciendo Babe el cerdito valiente en la ciudad. Ya. Al igual que el introducir esa policía, entre comillas, de mágica, que custodia la separación entre el mundo real del mundo mágico. Uh-huh. Y ese forzado binomio amoroso que se va a crear seguramente con la policía. ¿Tú no querrías ser guionista de películas de éxito? Yo no creo. No creo, ¿no? Viendo lo que veo, no. Menos todavía. Bueno, a mí, de esto que me contáis de la maletica con los bichicos fantásticos y tal, me recuerda un poco a los Pokémon, ¿no? Que cuando cazabas uno te lo metías ahí en tu cápsula y ese rollo, pues, ¿no? Dime es que has visto el tráiler. Han hecho una película, imagen real. No veo trailers. Se llama El Detective Pokémon. En imagen real y los Pokémon son digitales. Pero es posible que se hayan copiado de esto. No lo sé. De esto del Harry dobla Potter. A Pokémon y a Pikachu lo dobla el Ryan Reynolds, el que hace de Deadpool. Ya. Y en el doblaje español, en el trailer español, es el mismo doblador que dobla a Ryan Reynolds. Menos mal, que no es un actor. Pero de todas formas, estos chicos no hacen más que onomatopeyas, no dicen palabras con sentido, ¿no? En el tráiler, sí, todo el mundo solo escucha las onomatopeyas que dice ¡Pika! ¡Pikachu! Que dice Pikachu. Y el chico protagonista sí, perdón, el chico protagonista sí que entiende lo que dice. Vale, sí, bueno, porque interpreta su idioma. El tema de que actores hagan doblaje de estos personajes tampoco es... Desde que Rocky hizo, a ver, pues, no tiene sentido. Yo personalmente Desde que hicieron el doblaje de Groot, que era el Vin Diesel, ¿no es? Sí, señor. Claro. Yo, a partir de ahí, o sea, cualquier famoso puede doblar a quien le dé la gana. O sea, hasta el Correcaminos. Bueno, pero eso tiene su caché en Estados Unidos, que puedas poner en el cartel publicitario con la voz de el personaje, por muy tonto que sea Groot o muy poca palabra que diga. A ver, yo para mí, si fuera en los años 80, la voz de cualquiera de estos personajes la haría Howie Mandel. Te recuerdo. ¿Quién es? Te recuerdo un segundo que esa política que emplean en Estados Unidos para promocionar películas, sí, con las voces de actores famosos, se extrapoló a España con el peor sentido común de ponerle voces de cantantes y de actores pésimos a doblajes que pierden toda su grandeza al combinar actores de doblaje expertos con tablas con un Mario o Alaska. Sí, con pringaos. Con bueno, pringaos. Yo, Santiago Segura. Ya dime. Hombre, yo hay varios de estos personajes famosos que han doblado a personajes de películas que yo los defendería. ¿Por ejemplo? Vale, sí. Venga, vale. Vale, de acuerdo. Estás en un sabéis perfectamente. Sabéis perfectamente que voy a poner a ese. Vas a irte a Nemo. Y ahí aplaudo la interpretación del señor Javier Gurruchaga en el papel de Manta, de profesor Manta. De Manta y del tiburón. Y del tiburón, Bruce. Es verdad, de Bruce, sí, señor. Ahí hace sí dos que... papeles. Sí. Ya, pero es que Gurruchaga también tiene un bagaje un poco más teatral, podríamos decir. Bueno, pero a ver, recordemos el fatídico caso de School of Rock, doblado por el señor Dani Martín. Es uno de los más patéticos. Pero es que si Dani Martín es soso en todo, doblando también será soso, ¿no? Hace poco he visto, estoy intentando acordarme de qué película van a estrenar pronto. He visto ya el tráiler y el doblaje, la voz se la va a poner el Alterio. Ernesto Alterio. El profesor Valterio. Ernesto Alterio. Vale. Y créeme, o sea, solo he visto el tráiler y digo, madre de Dios, pero qué voz le has puesto. Teníamos que tirar de hemeroteca para ver barbaridades como la de School of Rock o la de Hotel Transilvania con Santiago Segura. Pero Santiago Segura, por ejemplo, en Monstruos lo hizo bastante bien. Aunque claro, en aquella época tenía un pequeño problema. Si no soportas ni en foto al señor Santiago Segura, como es mi caso, vale. El doblaje no me entra, con vale, lo cual estoy ya oyendo a él y no me cuaja. Sí, pero por ejemplo, la voz del monstruo del grande, el Sully, ¿no? Es el de monstruos. A mí me pasó adelante la voz del Santiago Segura. Lo que pasa es que reconozco que tenía al lado al José Mota, que ese sí que es un auténtico crack. Otro crack. Caso, Shrek, José Mota, sí, y también con la pareja. O sea, el que hizo de Shrek era el otro, el que es de aquí, que no me acuerdo cómo se llama. El rubio. El que dicen que... El chungo. Vale. Ese, el que es un motor. Vale. Bueno, me parece muy interesante toda esta disertación sobre el doblaje de animales y criaturas que no existen en el mundo real por parte de personajes mediáticos. Pero os quiero encauzar un poco la vorágine del programa. Si no, te vamos a comer el programa. Porque estábamos en los estrenos. Ya. Yo... Íbamos por el tercer estreno de los cuatro que íbamos un poco a comentar sucintamente, ¿no? Y tal. Y bueno, pues yo creo que el término que has dicho es cuatro pinceladas. Claro, es que nosotros nos desbocamos. Brocha gorda. ¿Sabéis qué pasa? Brochas gordas. Brochas, ¿eh? Gracias. Las criaturas fantásticas, y ya acabamos el comentario al respecto, pues aparte de estar las dos primeras dirigidas por el señor Yates, parece ser que las tres siguientes, o sea, 3, 4 y 5, seguirán estando dirigidas por el señor Yates. David Yates. Está abonado el hombre. Yo espero que le guste su trabajo, porque si no, vaya marrón. Dicho esto, podemos pasar a algún otro título. El último que nos quedaba en mi selección ojimétrica de los estrenos de esta semana era una película un tanto, pues al menos sui generis, porque dices, ¿cómo ha llegado esta película a una selección de estrenos semanales en España? Y que no es otra que una película de origen indonesio del año 2017 titulada aquí en España Los hijos de Satán. Y en inglés, o bueno, supongo que no en inglés, sino en el idioma de Indonesia. Javanés. Tenemos el título de Pengadbi Setan. Y esto está dirigido por el señor Yoko Anwar. Y casualmente tengo en este estudio uno de contrabanda, pues a una persona humana, o eso parece por fuera, que no sé si tuvo el gusto o el disgusto de ver esta película recientemente, antes de que se estrene. Buenas tardes. ¿Se puede pronunciar alguien al respecto? Me congratula que me hagas esta pregunta, porque ayer con el señor Jordi, y creo que es uno de los motivos por los cuales hoy no está aquí. Ya, porque enfermó viendo la película, quieres decir. Sí. Vale. O sea, que quieres decir que los efectos sobrenaturales de la película, porque quiero entender que es una película sobrenatural si se llama Los hijos de Satán. Los efectos soporíferos son muy buenos, ¿eh? Pero trascienden la pantalla al patio de butacas, quiero pensar, ¿o no? Sí, todo lo que tú digas. Me hace gracia porque dice Los hijos de Satán. O sea, esto es como Hereditary. Que aquí se llamó Hereditary, el legado del mal. Cuidado, y que la gente diga, sí, ya lo sé que me meto en un cenagal. Me meto. Que él se mete voluntariamente. Hay que meterse. Recuerda que títulos como Rosemary's Baby, que aquí se tituló... ¿Cómo se tituló? ¿Sí? ¿Vale? No lo voy a hacer para evitar un spoiler. Spoiler, ¿vale? No sé qué. El primer episodio de Haunted Hill, ya lo he dicho. Dios, lo vuelvo a recordar. Si vais a ver la serie, no leáis el título del episodio. Lo que más queráis. Es que os lo pido, os lo suplico. Perdón. No, que es que comentaba que el título se llama aquí en castellano Los hijos de Satán y entre paréntesis, Los huérfanos. Se puede sintetizar más la maldita película. Te puedo hacer un inciso. En inglés, en el mercado anglosajón, la han llamado Satan's Slaves. Lo tengo apuntado todo aquí, te lo iba a cacarear todo ahora. Vale. Es decir, perdóname. No, te perdono. Guachepote. Gracias, señoría. El título original, Panjabi Setan, que tú vas a una película que se llama Panjabi Setan, dices, debe ser de algo de peces. No lo sé. O astronómica. No te dice que por dónde va. Yo que soy informático, lo dejaba. Java Setan, parece un virus, ¿no? No, me suena al lenguaje. Es un lenguaje. De los más conocidos es el Java. En inglés, aún. No, en serio, un lenguaje se llama Java. Aún en inglés, Satan Slaves, los esclavos de Satán, ya te induce a que esta película de niños no va, o sea, de niños de escolar no es, o sea, que es ya más o menos, sabes que va a haber un Satán y que va a haber unos esclavos, como bien dice el título. Vale, pero es que el título en castellano, el señor que titula The Titulator Man, ¿sí? Te dice Los hijos de Satán. Es decir, aguantas casi dos horas de esa basura infecta de película para que después digas, ostras, pues si el título en castellano es la resolución de la película. ¿Qué me estás contando? ¿Entiendes? Entonces, que se llame Los hijos de Satán, Los huérfanos, que es la segunda matización del spoiler, ¿vale? Ya, o sea, ya no vayáis a verla, por el amor de Dios. O sea, y lo más divertido de esta historia fue que pude ver la parte más hooligan del señor Jordi, sí. Aquel de Vos. Fue la segunda película que vimos de una maratón de cuatro. ¿Y dónde? ¿Dónde estuviste? Estuvimos en el Festival de Terror de Molins de Rey, invitados, sí, por Movistar. Oye, no hace falta que digas la palabra Movistar aquí, que a nosotros no nos pagan para nada, ¿eh? Vale, o sea, pues que lo invitados sepas. Invitados por Movistar. Vale. Y bueno, fue la segunda película. La primera fue la de Leatherface, que ya la habíamos visto. Yo, por lo menos, ya la había visto el año pasado. Uh-huh. Jordi, la primera vez que la veía. Y ya nos dará su opinión cuando, sí, venga. Exacto. Y bueno, quedó congratulado con la película. Y la segunda fue esta película. Vale, esta, uh-huh, película es, cuéntanos un poquito, es indonesa. Sí. Indonesia, de Indostán. No, Indostán es... De los indios, de, no sé. Es del señor del sitio de la India, ¿sabes? Bueno, es entonces, Indonesia. Empieza la película, ¿vale? Y empiezan hablando en indonés, indonostostés o tagalo, el idioma que sea. Indonesio. Con lo cual, o indonesio, perfecto. Con lo cual, nos quedamos todos con el culo torcido, ¿no? Porque hay una conversación entre una mujer y un hombre en una discográfica y que sí, tico-tico, toco-toco, tiki-tico, toco, y no entendemos nada. Entonces la gente empieza a silbar, en plan cocheras, ¿no? ¡Subtítulos! Vale. Y es donde ahí, donde digo que el señor Boss Jordi sacó su vena hooligan, que me dejó completamente asparbarat, que se dice en catalán, que es asustado. Sí. Bueno, pararon la proyección, se oyó una locución diciendo disculpen las molestias, tal y que cual, tenemos un incidente, en segundo lo arreglamos, los subtítulos. No hay ningún problema, ¿vale? Entonces ponen otra vez la película, arranca la película, vuelve a suceder lo mismo y el señor Jordi espeta un le está declarando su amor, bueno, algo así. Y entonces toda la gente empezó a asumirse, o sea, el hooligan fue él. El originator, ¿no? Y entonces toda la gente empezó, la chispa. Empezó a entrar en el bucle, a reírse, a decir comentarios, porque claro, oíamos, claro, la película en indonés y sí, no entendíamos nada porque no había subtítulos. No estaba, o sea, puesto, en la no segunda funcionaba. Ocasión tampoco funcionaron los subtítulos. No, y en una tercera tampoco. O sea, que tuvisteis que ver la película sin subtítulos. El inicio. Tres veces falso inicio. Solo el inicio. Y yo pensé que era algo, una coña o algo así de la película, pero no, al final nos pusieron la película con subtítulos. Y es una película que es un pastiche. Con solo decirte que elementos tales como coges Satán, sí, fantasmas, uh-huh, zombies, joder, qué lujo, ¿no? Niños, mujeres cantantes, vinilos con hidden tracks ocultos satánicos. ¿Has visto cómo se ve? Incluso, que eso ya comentará. ¿Cómo te lo has guardado para el final? Jordi, ya lo comentará Jordi en su momento. Hay una escena en la que se utiliza el reverse de un tocadiscos para poder escuchar ese mensaje satánico. No, es invocación, es una simple escucha de un hidden track que está debajo de la etiqueta central del disco. Ah, sí, sí, de la galleta, debajo de la galleta. Sí, debajo de la galleta. Y la sabes que ya me has ganado, ¿no? La actriz protagonista se le ocurre coger un coche a fricción de uno de sus hermanos. Sí. Apoyar, bueno, no tiene un plato, no tiene un patinador, no tiene algo para poder, sí, dar vuelta hacia atrás. Lo que hace es con esa rueda del coche que va girando hacia adelante, hacer que gira al revés el motor de tocadiscos y consigue, uh-huh, así escuchar lo que dice la película. Pero esto es increíble. Sí. Increíble, pero hubo un momento que era. La gente estábamos tan alucinando de lo que estábamos viendo que una escena de una sábana. En la que dos niños están pasando el peor momento de la película y hacen una cosa con una sábana que la gente nos reímos, empezamos a reírnos. Porque es que era patético, era algo demencial. Mete también, ¿sabes esas películas de chinos donde hay una señora con el pelo largo, la de Ring, cosas sí, así? Todo metido en medio, de Ringu, de japoneses. Un batiburrillo, madre de amor, hermoso. Y tal batiburrillo es que al final hay número musical. Y me da igual que sea esto un spoiler. O sea, no te puede quedar más el culo torcido. Y bueno. Bueno, yo he estado, mientras estabas dándole candela a Los Hijos de Satán, he estado mirando algunas opiniones en la red y tampoco tiene tan mala prensa. Bueno, porque yo soy cola blanca, ya sabes que yo no tengo filtro. Sí. Y encima dices la verdad. Bueno, exactamente. Como los niños y los borrachos. De hecho, mira, la sinopsis sencillita en una pincelada es: Rini es la mayor de cuatro hermanos que sufren sus carreras la misteriosa muerte de su madre, una famosa cantante ya olvidada de Indonesia. Tras su fallecimiento, la madre regresa a casa para recoger a sus hijos. Es que ni siquiera esta sinopsis es la real de la película. Bueno, es que casi a veces es mejor no decir lo que ocurre de verdad en la peli para despistar. Yo eso lo veo factible. Bueno, en cualquier caso, tú no la quieres recomendar, Los Hijos de Satán. No, yo no, y la pondría un menos 50.582 sobre 10. O sea, peor que Mandy todavía. Y yo diría que Jordi le pondrá un tres ronquidos de categoría. Eso que lo diga él. Un último spoiler sobre Los Hijos de Satán. ¿A qué género musical se le podría ascribir a la señora madre coprotagonista de esta película? Es rollo ya friquismo musical, o sea... vamos, que lo que te quiero preguntar... Es un soul... Eso es a lo que quería llegar. ¿Se puede ampliar o no se puede ampliar? Sí. De hecho, la canción es... La madre... Te hago un pequeño apunte. La madre fue cantante de éxito. De hecho, la familia vive de los royalties de esa madre, que misteriosamente cae enferma. Y el One Hit Wonder de esa mujer... Si escucha toda la película. Es decir, en casa, cuando escuchan el One Hit Wonder de su madre, solo ponen esa canción, no ponen y es un LP entero. Ya. Y no ponen más canciones. Y es ampliable 100%, porque es una especie como de soul en Indonesia. Es que ya hay un poco de estas tendencias, buscar temas ocultos de esta época setentera de esta parte del mundo. Como otras tantas. Bueno, pues aquí queda cerrado el apartado de los estrenos. Vaya racha que llevamos hoy. No sé qué nos han echado en la bebida antes de entrar, pero bueno, yo no, nada bueno, la verdad. ¿Para qué nos invitas si sabes cómo nos ponemos? ¿Para qué nos dan de beber después de las 6 de la tarde, ¿no? Hay que daros de beber solo antes de las 6 de la tarde. No, ni eso. Bueno, en otro orden de cosas, aparte de estrenos apabullantes esta semana, todos súper interesantes, ya habéis visto, ¿eh? Mira, menos mal que no son interesantes, porque si no, llevamos casi una hora de programa y no hemos hecho nada más que hablar de estrenos o cosas similares. La cuestión importante en este momento de programa también es meternos un poquito con la agenda, más que nada porque... Mientras nosotros estamos aquí diciendo chorradas sobre películas indonesias y sobre pelis fantásticas, precuelas de Harry Potter. Estamos sentando cátedra. Y hostias, compañero. Es otra forma de verlo. También. Pues hay dos eventos que están en marcha, que están funcionando desde hace unos días y que en estos momentos pues están haciendo proyecciones en sus pantallas correspondientes mientras nosotros estamos aquí. Nos están contraprogramando. Vamos. Sí, y aparte, bueno, no voy a hablar de los capullos de los premios Ondas del Liceo, ¿vale? Pero bueno, que hay que un poco pues aseverar qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en Sants y en Molins en estos mismos instantes. Y la verdad es que en Molins, que el Festival de Cine de Terror de allí, pues en este año 2018 está por su edición número 37, y que Emilio tuvo el placer ayer de testar en sus propias carnes, lo cual pues a mí al menos me congratula. Me gusta que vayas a festivales, así te mueves un poco y adquieres experiencias cinematográficas. Desvirgué ayer en un festival de ese tipo. Por fue ejemplo. Mi primer contacto. Pues es que a eso me refería, que ya era hora de que fueras. En cualquier caso, hoy, esta noche, tenemos, sobre todo, pues toda la mayoría de proyecciones que hay en Molins de Rey, en los días entre semana que están entre el primer fin de y el segundo fin de, son mayoritariamente sesiones dobles con diferentes parejas de títulos. Tú una ya la has dicho antes, Emilio, que la que pudisteis ver ayer. Uh-huh. Pero hoy, en este miércoles de 14 estamos, y ayer era martes. Hombre, 13, hoy miércoles 14. Como para no olvidar el día. Sí, algunos se acuerdan más que otros. Pues que sepáis que en estos momentos pues está, yo creo que casi finalizando, una sesión doble de retrospectiva de Brian De Palma, que empezó a las 5:30 de la tarde, que se componía de dos títulos, La Furia y El Fantasma del Paraíso, y que a partir de las 9:30, justo cuando acabemos nosotros aquí, si tuviéramos ese poder de teletransportarnos, podríamos ir a la doble sesión de la noche que va a haber en Molins este miércoles 14, que está compuesta por Una primera película francesa, La Nuit a Débogué Le Monde. Ellos en su programa han puesto el título en inglés, The Night Eats the World, y que es una película, ya hablaremos de ella en otro momento, porque si me pongo a hablar de esta película ahora que yo la vi en Sitges, pues ya casi igual no vamos a hablar de Stan Lee ni de nada más en lo que queda de programa. Y es una peli un poco, pues, podríamos decir, está dentro del ámbito del género de los zombies, pero con una visión, en cierta manera, un poco crepuscular, cotidianista, y que no es quizás lo que se espera a la gente. Pero ya la desarrollaré en otro momento. El título importante que viene en la dupla de esta noche en Molins de Rey, en el Festival de Molins, es una película titulada, mira, os la voy a decir desde mi chuleta, que es más certera que el programa, After the Lethargy. After the Lethargy es una película que está dirigida por un director llamado Marc Carreté y que está protagonizada por Andrea Walsh, por Ramón Canals y por Marc Chardin. Y el señor Marc Carreté fue productor el año pasado de una película que nos gustó en cierta manera el año pasado en Molins, que era Framed, y aquí lo tenemos en registro director. Y la verdad es que, pues, viendo las mimbres de en la producción de Framed, pues a mí al menos me abre el apetito de querer ver este After the Lethargy del señor Marc Carreté, y que es, pues, un poco, por decirlo de alguna forma, el estreno europeo de la película que se produce en Molins, y que aparte, pues, yo quiero pensar que, como he visto la otra parte de la dupla, la de La Nuit a Débogué Le Monde, quiero pensar que After the Lethargy va a ser el plato con guiso, con importante, con sustancia de este doblete nocturno, de este próximo, de esta noche, en este miércoles, en Molins de Rey. Aparte de Molins de Rey, que sepáis que Molins continúa las proyecciones hasta el sábado por la noche o incluso el domingo por la mañana, porque allí el sábado se celebra la maratón de 12 horas con 6 títulos y que empieza a las 6 de la tarde. Quiero pensar yo que aproximadamente, pues, acabará a las 6 de la madrugada del domingo, lo cual, pues, es un evento de esos que, pues, a algunos y a algunas les gusta acudir, porque, pues, es como ir a la discoteca y llegar a casa de día, pues, como si hubieras ido de polígono, ¿no? Claro, yo por proximidad. Por favor, por más favor. Que nada, el tema de Molins. Primero que llevo ya un... ¿Has ido este año tú a Molins? No, lo que es al festival de cine. A eso me refería, al festival. De Molins no he ido nunca. Entonces, lo curioso es que hasta no hace mucho, y fue gracias a vosotros, supe de la existencia de este festival. El hecho de que tenga esa numeración de ¿cuántos me has dicho? ¿39? 37. 37, bueno, pues si pone 37, quiere decir que... Que hubo en 36 antes, claro. Bien. No, sí, pues no, o sea, porque antes no era festival. Era, o sea, solamente la maratón. Era lo que se llamaban las míticas y conocidísimas 12 horas de cine de terror de Molins. Vale, yo entiendo que eso se ha transformado con el tiempo en festival. Yo también, porque yo en los años 80 fui testigo de varias. Sí, porque claro, si ha habido 37, ha tenido que haber unas cuantas. Aparte de que una de las primeras, si no la primera, yo creo que sería, por el tiempo y por lo que yo entiendo, fue una de las primeras, fue el famoso evento que siempre he explicado de lo que sucedió con la emisión de la película La Matanza de Texas. Vale. Pero bueno, eso ya lo explicaré otro día que tenga un poco más de tiempo, y no, tampoco me quiero expandir en eso. Pero que yo, sobre todo en los años 80, digamos, fui testigo de varios, porque fui varias veces a las sesiones, y las sesiones de las 12 horas de cine de Molins eran algo muy grande. Porque además no se hacían en un solo cine, sino que se hacían en dos. Ah, pues lo que te iba a preguntar, ¿dónde se hacían? Se hacían en la Penny. En el Teatro de la Penny, que sigue siendo sede actual. Exacto, que sigue. Y también se tuvo que expandir a un cine que había en aquella época, uno de los cines que había en Molins, que era el Fomento. Me temo que igual no existe ya. No, el Fomento es un teatro ahora. Vale. Teatro o sala de baile, se suele... Todavía existe, o sea, no se lo han cargado. Vale. O sea, no hicieron lo que hicieron con el Versalles, que lo convirtieron en, creo recordar, una tienda de no sé qué, y el Garvey, que fue un Condis, y después no sé, ha pasado por varios tipos de supermercados. Ahora hace años que no paso por allá, aunque tengo una tía que vive justo en casi al lado. ¿En Molins? Pero, cuatro cines en Molins hubo? Hombre, por favor. Caray. Sí, cuatro. Qué grande. Lo que pasa es que el Juventud no hacía una programación muy, o sea, muy habitual, sino que iba haciendo sesiones especiales a veces. Uh-huh. Yo, por ejemplo, fui testigo a finales de los 70, fui a una sesión, macro sesión de cuatro películas de los hermanos Marx. Joder, una maratón de los hermanos Marx. Cuatro películas. Una tarde en el circo, un día en las carreras, una noche en la ópera y los hermanos Marx en el oeste. Siempre iba en algún sitio, tío. Era brutal, brutal. ¿Tú sabes lo que es ver con 10, 11 años que tenía? No, yo creo que no tenía ni 11 menos. Años. Sí, 10, 11 años más o menos, ir a ver cuatro películas de los hermanos Marx es, vamos, fabuloso. Solo me faltó sopa de ganso. Pero bueno, y entonces ya digo, el recuerdo que tengo yo fue eso, de 12 horas, que además se hacía en verano, uh-huh. Se hacía sobre el mes de julio o agosto, y recuerdo que, para mi desgracia, la última a la que asistí, que fue en el año 89, tuvo varios problemas técnicos, sí. Se estropeó, el proyector, una de las películas no se vio casi bien, la siguiente que intentaron verla, al final contaron, y a las 3 de la mañana nos fuimos todos a dormir. Ya, o sea, entonces que... ya desde entonces ya perdí bastante el contacto, ya después en los 90 pues digamos ya fue cuando fijé mi residencia aquí en Barcelona y a pesar de lógicamente de ir por allá por Molins, iba pero no, ya las 12 horas para mí, o sea, estuve en un agujero negro hasta que ya digo, hasta que hace poco, dos o tres años, bueno, el tiempo que lleváis vosotros hablando del festival de Molins. Sí, a ver, realmente en la presentación de este año del festival hicieron como una especie de recorrido cronológico por todas las fases, ¿no? Por todas las épocas en las que ha transcurrido uh-huh. en lo que hoy se ha convertido el Festival de Cine de Terror de Molins. Uh-huh. Y realmente sí, es un poco como lo que comentas tú. O sea, ha tenido, porque si sumas años desde las primeras ediciones de la maratón al momento actual, faltan unos cuantos años entre medio, porque ha habido unos cuantos bastantes que no se llegó a celebrar ningún tipo de evento uh-huh. relacionado con el cine de género, pero... es el mismo evento que ha ido un poco mutando, un poco, pues, un poco más allá, complementándose, ¿no? Y lo que empezó como una muestra, como una maratón, pues luego fue creciendo y se expandió pues a cortometrajes, a películas en competición. Había una ambientación espectacular, ya. O sea, y un ambiente, o sea, casi en familia, o sea, sí. Ya digo, en pleno verano ir a un cine lógicamente no tenía aire acondicionado ni eso, y aguantar estoicamente, pues, películas, la mayoría de veces, o sea, a ver, la mayoría de películas, o sea, recuerdo ya haber visto desde Noche de Miedo, ¿cómo se llama? La Noche del Cazador, uh-huh. Terciopelo Azul, Aliens, El Regreso, oh. Drácula, Príncipe de las Tinieblas, X-Tro, o sea, quiero decir, de todo tipo de películas, tanto buenas como muy malas. Y recuerdo, para mí, uno de los mejores recuerdos que tengo fue la sesión del año 86, que creo que fue de las mejores. La película que salió, que fue de 6 a 8, fue ni más ni menos que una película de Wes Craven titulada Pesadilla en Elm Street, que nos despertó a todos, porque yo no la había visto. Y la primera vez que se ve, te impacta. Es brutal. O sea, estoy los contigo. Que estaban medio dormidos, o sea, se acabaron despertando. Hombre, o sea, normal. Es y que salimos todos, o sea, a las 8 de la mañana, porque era de 8 de la tarde a 8 de la mañana, 12 horas como Dios manda, y salimos todos con los ojos así como diciendo... Ya, pero es que si encima te quedas dormido viendo una peli de Freddy Krueger, ya sabes qué va a pasar, se te va a meter en tu puto sueño y se te va a cargar. En aquella época, ya digo, estamos hablando de la primera película de Freddy Krueger, y ya digo, yo había visto el tráiler a esto y no había ido a verla pues por el motivo que fuera. Espectacular, y recuerdo que es la primera. Bueno... A mí, si me permites una pequeña apuntación. Hombre, por favor, aquí os permito casi todo. Espero que Jordi el próximo miércoles haga un relato más exhaustivo, tanto de la exposición que fuimos como las películas que hemos visto. Uh-huh. Yo suelo puntualizar que el Teatro de la Penny, sí. Yo que he sufrido 8 horas de películas ahí con Jordi, lo pasamos muy mal porque las sillas son muy, muy pequeñitas. ¿Incómodas? Butacas. No, pequeñas. Vale. Es decir, las piernas de Jordi y las mías quedaban incrustadas en el de adelante. Eso por un lado. Y luego la butaca no es como otras salas de cine de Barcelona que solemos ir nosotros, en las que te puedes quedar dormido y morir plácidamente en esas sillas. Aquí mueres con dolor. Aquí mueres con dolor anal. O sea, son... Ya estamos. No, digo la verdad. O sea, son sillas incómodas. No, está claro. Y llegó un momento que le dije a Jordi, me voy a caminar como los viejos, me voy a caminar por el pasillo, como los locos, me da igual, porque es que no, mi culo no aguanta más esta incomodidad de sillas. O sea, no, al estilo maldad, por decir algo. Pues sí, pero el problema está que para gente grande, ya no grande de peso ni grande de... sino largo, tú eres grande. De dimensiones, sí. Gracias, compañero. Recuérdame que te pague un whisky. Bueno, esto ha quedado grabado, que lo sepáis. No, eso, que la incomodidad era bastante manifiesta. Ya digo, yo las veces que iba, siempre coincidía que iba al Fomento. No con, sé, con el Banco de Fomento, pero no. Ya digo, yo a la Penny fui a ver. Creo, si mi memoria no falla, y creo que no va a fallar, de cine, porque he estado por varias veces, por fiestas, incluso la última vez que estuve allá fue por el bautizo de un hijo de una prima mía. Ese apunte me ha interesado mucho. Lo sé. Pero tenía que decirlo. Es que es terrorífico, hombre. No, pero que. No hay nada más terrorífico que un bautizo. Ahí fui a ver eso, las cuatro películas de los Enormes, y tiempo después, en el año 83, fui a ver Heavy Metal. Ah, qué bueno. De hecho, me quejé también a Jordi de que el sonido era muy malo. Oye, pero te quejas de muchas cosas, ¿no? Y pues, yo soy tu no lo sabes tú. No lo sabes tú bien, por favor. Y me dijo, hombre, es que esto es un teatro, no es una sala de cine. No me voy a creer todas esas malas críticas que haces de las películas hasta que las vea, tío. No sé, visto lo visto. Bueno tú mira, ahí está el juego. Yo doy una valoración. Y el juego consiste en que si esa, la gente que después de mi valoración la ve y dice, pero si esto tiene nada que ver con lo que ha dicho lo otro, pues me encanta, porque así generas una opinión, me encanta. Sí, debate, generas debate, el debate. Pero generalmente sí. Su diético suele decir la verdad y aunque duela y sea lo más rara posible, pues... Bueno, diversidad de opiniones en Sin Audiencia es siempre bienvenida, ya lo sabéis. Estábamos hablando de Molins, me iba a meter en Cocheras, pero se han salido comentarios por el medio de nuevo, no importa, estamos en Sin Audiencia, es lo que ocurre. Y el otro evento, ya os lo sabéis por activa y por pasiva, es el concurso de cortometrajes asociado a la Maratón de Cocheras de Sants de este próximo sábado. El sábado, espera a ver que os lo diga, que 17. Ya no sé, 17, sí, la nit més llarga, con doble maratón, casi maratón. Este año ya hablaremos, es como media maratón en la sala auditoria y en la sala de conferencias de Cocheras de Sants, de este centro cívico del barrio de Sants de Barcelona. Y hoy, miércoles 14, pues desde las 8 y 5 de la tarde se está proyectando el primer bloque de cortometrajes del día de hoy a concurso. El segundo bloque empieza a las 9 y 5 y el tercero, lo digo por si alguno de los presentes está interesado en asistir, empieza a las 10 y 5 y es el más largo de todos, que tienen prácticamente una hora y media de títulos de cortometrajes a concurso en Cocheras. Que sepáis que la entrada a las sesiones de cortometrajes, las de la tarde completa, las de noche completa, cuestan solamente 3 euros y que por 3 euros te puedes meter entre pecho y espalda pues la friolera de unos veintitantos cortos de todos los pelajes, categorías, calidades y realizaciones. Me refiero que hay una selección siempre variopinta en Cocheras y si no lo habéis estado nunca, yo os aconsejo asistir. De hecho, es muy divertido, sobre todo cuando vienen equipos de cortometrajes de fuera de Cataluña que no saben en qué consiste el evento y vienen con toda su ilusión de que les proyectan el corto en un festival fuera de su tierra, de Murcia, de Madrid, de Valencia, donde sea, y se encuentran a los seres infectos que habitan el auditorio de Cocheras. Y yo he visto gente salir, pues eso, con los brazos en alto, gritando, tirándose de los pelos, diciendo, ¿dónde me habéis traído mi corto? Que yo para esto no vengo, ¿no? Pero bueno, es gente que no tiene humor o que no sabe aceptar pues todo tipo de... No, es un festival muy subgéneris, ¿no? Sí, es particular. Es que, claro. Es que cada año salen opiniones respecto pues, a cosas que han pasado. Ya habéis hablado otros años. Generalmente ahora, ¿no? Es la Ahora no voy a hablar de ese tema, pero... No quiero tampoco ahora sacar ese tema porque el poco tiempo que tenemos y encima vamos a repetir el resto, pero vamos. Que... Sí, simplemente... Yo lo digo porque yo... Va, lo dejamos en que es un festival de cine interactivo. Participativo, diría exacto, yo. Participativo. Sí. Exacto. Sí, el público participa y, pues por ejemplo, en Donosti también participa. Igual es un tipo de participación diferente, pero bueno, es participativo al fin y al cabo. Democrático, diría yo también. Más cosas de Cocheras. El sábado, la maratón. No sabemos todavía, yo a día de hoy, miércoles 14 de noviembre, no sé por qué ha sufrido una retallada, en catalán, un recorte, la famosa maratón, las dos famosas maratones, porque este año, que es la edición número 30, hay, lamentablemente, dos películas menos en cada una de las maratones. Con esto quiero decir que en vez de tener maratones de 6 títulos, vamos a tener maratones de 4 títulos. En la sala de grande, en el auditorio, a partir de las 7 de la tarde del próximo sábado, en Cocheras, vamos a tener a las 7 y 5 Feliz Día de tu Muerte, del Christopher Landon, una película que ya comentamos aquí, por ejemplo, en el Sin Audiencia 764, por si queréis recopilar opiniones. Luego, a las 20:50, Deadpool 2, del señor David Leitch. También hemos hablado aquí de este título sin par en el Sin Audiencia 791. A las 23 horas, la única de las cuatro que yo no he visto, que es una película titulada Conducta Animal, del director Miguel Romero. Y para acabar la maratón de la Sala Grande, tendremos un título que el año pasado causó furor en Molins, casualmente, Framed, a partir de las 00:25, del señor Marc Martínez Jordán, producido por Marc Carreté también. Esto por el lado de la pantalla grande. Si vamos a la pantalla más chica, a la de la sala de conferencias, la sala B, de donde se producen las proyecciones más de retrospectiva, podríamos decir, de la maratón de Cocheras, a las 7 y 10 vamos a tener primero una película del año 88 dirigida por Stephen Chiodo, titulada Killer Clowns. Hombre. Ya sabía yo que alguno de los dos la había visto. Pero la de los payasos del espacio, hombre. ¿La de los espacios es? Sí, señor. Vale, pues yo la he visto. Merece la pena más que Happy Death Day, por ejemplo. Sí, vale, pues ya sabéis que hay que ir la primera de las dos, del uno contra uno, que hay sala grande, sala pequeña, hay que ir a ver Killer Clowns. No son géneros distintos, uno es gamberro, slasher, bueno, sí, es gamberrete. Es ochentera. Sí, claro. Sí, es del 88, sí. Pero que tiene toda esa cosa de, pues eso, de la día de la marmota, pero de la coña marinera de... Sí. Bueno, después, segundo título en la sala de proyecciones pequeña de Cocheras, a las 20:45, del señor Chuck Russell, otra película del año 88, El terror no tiene forma, a.k.a. The Blob. Oh, cuidado, ¿eh? Se han puesto serios, mira, en la sala pequeña, mira, este año, ¿eh? Tengo que decirlo. Había oído rumores de que querían hacer una nueva versión. No me extraña. Pues... Ya, a ver, The Blob ya era una nueva versión de una película clásica de los 50, de Steve McQueen. Sí, no sé, 50 o 60, ahora no recuerdo. Sí, era protagonizada por Steve McQueen. Yo creo recordar que solo he visto la de Steve McQueen, la de los 80 no la he visto, ¿no creo? ¿No has visto la de los 80? Creo que no. Bueno, porque me suena más Steve McQueen con la baba esa que lo rodea todo. Que... Pues míratela, porque vale. Es... Iré además, también. El Charles Russell... O Chuck Russell, porque depende en qué película. Hizo varias películas, o sea, tuvo su época de fama. Y creo recordar que también dirigió una de las del Freddy Krueger, me parece. Ajá. Podría ser la segunda, pero tampoco. No, la segunda no. La cuarta tampoco. Pues entonces puede ser la tercera. No, la cuarta es el. Y la primera tampoco. No, la primera ya lo sé. Entonces, ¿cuál queda? La cinco. Podría ser la tercera. Lo más probable es que sea la tercera, sin mirar chuletas, Emilio, no vale, mira. Yo creo que es la tercera. Solo memoria. Es que estoy intentando acordarme, y la segunda creo que fue el que dirigió Hidden, Oculto. Que una de las mejores películas de todos los tiempos. Sobrevalorada, ya te digo yo. Bueno, déjalo. Déjalo que no sabe lo que dice. Exacto. Bueno, pero vamos, que The Blob es una película muy, muy, muy recomendable. Muy recomendable, sí. Tanto casi como Killer Clowns. En tercer lugar de la sala pequeña de Cocheras, a las 22:45, una película de la que no tengo ni el año ni el director, porque es la película sorpresa. Ah, entonces ya veremos a ver qué sale de ahí. Quizás será una peli también del año 88, porque si miro toda la lista... La cuarta película, la de las 12:20, la que rivalizará con Framed en la sala grande, es otra película de 1988, dirigida por un tal Rennie Harlin, que no sé quién es exactamente. Bien. Entonces, por eso sabías que Pesadilla en el Street 4. Y es la cuarta entrega de la que te dije, sí señor, de Pesadilla en el Street. Puto Francisco, es un crack. Sí. Sí, hombre, la Pesadilla 4... Pesadilla 4 pesa correcta, lo suyo. Es correcta. Sobre todo porque además está muy bien entrelazada con la tercera, que para mí es la de todas las secuelas y prosecuelas, sí. Y de esto, es la que aparte de que coincide con el tema protagonismo, porque es la chica que sale en la primera parte, la sí. original, la sí. Heather Lonkham. Heather Lonkham. Aparece en la tercera parte también. Aunque en la cuarta, en la tercera y en la cuarta. En la cuarta no sale. No, solo sale en la tercera. No. No sale, no. Vale, no puede salir. Ya confirmamos sí. que no. Ahora que lo dices, no puede salir. ¿Te acuerdas? Yo es que no me acuerdo. ¿La de los Fat Boys cuál era de todas? ¿Cuál? La de los Guerreros del Sueño. Lo que no sé si es la cuarta. ¿Es la cuarta? Es la cuarta. Es esta, ¿no? Sí, pues sí, claro. Es la de Rennie Harlin, la de los Fat Boys. Sí. Porque claro, Rennie Harlin... Fat Boys... ¿O no? Voy, es que no me acuerdo, tío. ¿Sabes qué pasa? Que como el Rennie Harlin también hacía videoclips antes de hacer películas, pues digo, igual es que lo metió a los Fat Boys igual ahí. Es la cuarta, es, a ver, para mí la cuarta ya es en la cual, es la película en la cual ya Freddy Krueger ya es el showman. Sí, es un, o sea, es un histrión de sí mismo. Es a ver, sí, a ver sí, qué sí. va a hacer, o sea, cuál es el siguiente. Ahora va a hacer esto con una pizza, ahora va a hacer esto con un escarabajo, o sea. Y que enlazaba bastante bien, ya digo, enlazaba muy bien con el final de la tercera, que además el final de la tercera era espectacular. Uh-huh. No quiero entrar ni con spoilers, pero ahora para mí, me recuerdo que me dejó, digo, hostia, cuidado, final de la primera sí, pero hostia, el final de la tercera no le pierda el ritmo. La segunda es infame. A pesar de que es el, ya digo, me suena que el director de la segunda es el director de la que hemos dicho. Lo miraremos en otro momento, mientras vosotros estéis hablando de otra cosa. Yo, para acabar ya con el tema de Cocheras de Sants, repito, las sesiones de cortos, 3 euros. La maratón, la noche más larga, vayáis a la maratón que queráis o combinando las dos, la grande y la pequeña, 8 euros anticipada, 10 en taquilla, que lo sepáis. www.cocheres-casinet.org/maratón y ahí tenéis toda la info de la maratón. Podéis comprar las entradas online, lo que sea. Yo si pudiera, que no sé si voy a poder ir, para por primera vez a este evento, desde luego iré directo a la pequeña. O sea, ni la grande no me interesa para nada. Hombre, la verdad es que me estás diciendo, y una sorpresa del 88, ¡buah! La cosa es que también... Y eso reconociendo que casi de las cuatro he visto tres. Sí, por eso que además... Y la sorpresa tiene pinta de que... Yendo un poco a ver cosas que quizás no has visto recientemente, pues evidentemente las pelis del año pasado las tienes muy, sí, muy, muy cercanas. Correcto. Y bueno, pues puede ser una buena opción. O sea, yo ahora estoy pensando en películas así del 88, de ese... Hostia, la de Hardware, ¿de qué año es? El Hardware era... 89, por ahí. La del Cyborg, Hardware. Sí, yo creo que es 88, 89, Confirmo el dato de los Fat Boys. Sí. La canción se llamaba Are You Ready for Freddy? Exacto. Es del año 88 y pertenece a la banda sonora de la cuarta parte de Pesadilla en Elm Street, que se llamaba The Dream Master. Muy bien, pues hecha esta aclaración y este recordatorio de que la cuarta parte de las aventuras chungas de Freddy Krueger no está nada mal, podemos dar por cerrado el episodio de eventos, después de haber dado por cerrado el episodio de estrenos, y nos queda poquito tiempo, pero algo tenemos que hablar de Stan Lee, ¿no? O sea, es que si no sería no hacer justicia, aunque sea dar unos datos, unas pinceladas, avisar a la gente de que ese viejo que sale en todas las películas Marvel, del universo cinemático Marvel, no es un enchufado de los directores, sino que es el papá de la mayoría de personajes que salen en estas películas, y que aparte, pues, lo reivindicamos no como dibujante, que no lo fue nunca, a él lo dibujaban, que no es igual, sino como creador de contenidos y editor en jefe de una editorial que empezó un poco... Pues como para ver si podía meterle cuña un poco a Detective Comics, ¿no? Emilio, tú que sabes un poco más de historias de cómics. Sí, y correcto. Eso. Y además para vender el mayor número posible de cómics en lo que era el principio de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y hacer tebeos patrióticos o tebeos bélicos en cuanto a ventas y bueno, el tipo de tebeo de la época. El señor Stan Lee, que se llamaba realmente Stanley Martin Lieber, nació en el 22. Un señor mayor ya. Un señor mayor. Y murió en el 95. Murió a los 95 años de edad. Me he equivocado, perdona. Perdón, Stan. Sí. No, de este hombre decir que se podía hablar muchísimo, largo y tendido, sobre toda su obra. Se podía hacer un especial. Creación, la importancia que tiene, la relevancia en cuanto al mundo de los superhéroes, la creación. Era un señor ateo, agnóstico. De hecho, la mayoría de superhéroes que creó de su imaginación son basados en la época de la mutación, el mutágeno como sí, la evolución como elemento, biológica. Sí. Como elemento, es decir, en DC, por ejemplo, son más dioses, tal, aunque también hay dioses en el mundo Marvel, pero al principio, y sobre todo en la época atómica, el mutágeno era el hilo conductor en muchísimos de los personajes que se presentaban en los cómics. Tiene importancia porque junto con grandes del cómic como Steve Ditko o Jack Kirby hicieron un trío muy potente que consiguió llevarse de calle todo lo que fue el mercado de cómic americano, tanto en la época dorada como en la plateada, o sea, 40, 50, 60. Y aunque luego no se llevó bien, acabó llevando bien con Dicto y con Jack Kirby. Uh-huh. Tuvieron diferencias editoriales. El señor Stan Lee no veía que siguieran su línea editorial. Y bueno, estos dos inmigraron a DC y a otras editoriales. Pero bueno, y me gustaría decir de este hombre lo que las personas como mi hija conocen de él. Que es decir, lo conocen no porque fuera el creador, entre otras personas, de los cómics Marvel, sino el señor que sale y hace cameos divertidos en todas y cada una de las películas que se ha hecho de Marvel en los últimos uh-huh. tiempos. Uh-huh. Exactamente, aparecen 42 cameos, 42 películas, tanto de películas de cine como en series de televisión. Uh-huh. Incluso series de animación también. Incluso en películas que no tienen nada que ver con la animación, y sí, es decir, películas de el señor Kevin Smith. Por ejemplo, Mallrats. Vale, por ejemplo, exacto. Decir una. Yo que también quería indicar, por ejemplo, la película de Disney y Pixar, uh-huh. la del Big Hero Six. Bueno, claro, Six. No. El primer cameo. Tiene un cameo brutal. Como dato. Uno de los mejores. Como dato, el primer cameo lo hizo en el telefilme. De 1989, El juicio del increíble Hulk, en el que salía parte del jurado que estaba evaluando si era culpable o no el señor. Además salía Bill Bixby y Lou Ferrigno, entiendo. Sí, señor. Es de las últimas que hizo. Sí, señor. Y la última aparición que hizo fue en la película Venom. En 2018. Sí, pero sí, se supone señor. Que ya tiene. Yo he oído que ya tiene filmada la de. Bueno, que se haya podido ver. Dale, claro. Publicadas. Luego, por ejemplo, hubo una coña en la saga de Los Guardianes de la Galaxia que salía en uno de sus finales después de créditos. Sí. En el que estaba disfrazado de astronauta de Tintín, del traje de Tintín, y que se estaba codeando con unos extraterrestres de cabeza muy grande. Llamados los vigilantes. Los vigilantes, sí. Y que, bueno, entonces la gente especulaba que si el hecho de salir en todas y cada una de las producciones de Marvel, si era una entidad más del macrocosmos de Marvel. O sea, tonterías, bajas mentales. ¿Por qué no? Si todo depende de cuál de los universos Marvel estás contabilizando. Como hay varios, igual en uno de ellos Stan Lee es una deidad. Pero bueno, y de hecho los marvelitas como yo siempre estábamos esperando ver ese cameo, a ver. Verlo y disfrutar, aunque fuera de paso, después de cartero en Los Cuatro Fantásticos, haciendo de disc jockey en películas de Deadpool. Deadpool, ¿no? Bueno, son cameos que hace gracia buscarlo. En Iron Man es muy divertido porque lo confunde con el Hugh Hefner, el de Playboy. Sí, exacto. Y luego, quizás también, a pesar de ser mala malísima de la muerte, que quizás merecería estar en un especial de películas malas de Marvel de la muerte. ¿Os acordáis de Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer? Sí. Desgraciadamente, pues está su cameo es uno de los más guapos que a mí más me agradan, porque el tío está intentando entrar detrás de Reed Richards en una convención, en una fiesta, en una recepción con el embajador de turno, y él llega al segurete y le dice: hola, soy Stan Lee. Y el tío mira la lista y le dice: hombre, ¿y eso te lo crees tú? Venga, tira para atrás. Y no lo deja entrar porque se piensa que no es el de real Stan Lee, ¿no? Me refiero a que siempre buscando un poco la coña. Creo recordar que también en la primera de Thor tenía que ver algo con el hallazgo de un objeto. En la primera de Thor conduce una camioneta. Exacto, sí. Está tirando de unas cadenas intentando mover el martillo de Thor. Y le pasa algo, sí, le pasa algo ahí a la camioneta. Claro. Bueno, me refiero que sí, que siempre ha buscado un poco su intervención, una viscómica. La mayoría de veces, ahora ya veremos a ver cómo. La de Deadpool incluso salía en el teaser, en el primer teaser que salió de Deadpool, que no forma parte de la película, sino una campaña uh-huh. promocional, en la que Deadpool se mete en una cabina de teléfonos a cambiarse, a ponerse el traje, ¿sí?, de Deadpool. Cuando sale de la cabina de Deadpool, Stan Lee le dice: ah, es Deadpool, o algo así, qué chulo tu traje, Deadpool. Y otro dice: cállate la puta boca, Stan Lee. O sea, bueno, tratándose como colegas, sí. Uh-huh. Desgraciadamente, la última etapa de vida de este hombre, aparte de los cambios en las películas, estuvo salpicada de follones legales, abogados, sí, la hija, malversaciones de propiedades y de bueno, imagínate, un tío que tenía tanto dinero, ¿qué problemas pueden surgirle? Lo que ha pasado con la mujer que estuvo unos 60 años casado con él, es quien llevaba las finanzas, porque Stan Lee era un pobre hombre, o sea, quien le llevaba toda la batuta y toda la historia era la mujer. Una vez muerta la mujer, los abogados y la hija que tienen, pues empezaron a intentar rapiñar. Problemas legales, demandas. La compañía que él creó, que se llamaba la de Poe Entertainment, él la denunció porque se había hecho apropiado de licencias creativas de videojuegos y cosas así. Bueno, hubo problemas legales que llevaron a la ya de per se mala salud de Stanley. Sí. A que fuera ingresado varias veces, y bueno, en teoría las malas lenguas dicen que eso es lo que le ha llevado a la tumba, el hecho de que su propia progenie y los abogados que lo circundaban, pues... Sí, hombre, es que a ver, es el pastelito de derechos que manejaba este señor en su haber, pues no es nada desdeñable, la verdad. Yo Emilio, estos últimos tiempos, hace ya, pues igual, no sé cuándo sería, en verano o después del verano, leí un artículo también de un medio estadounidense online que es medio anglosajón, medio latino, y hablaba, había un artículo de fondo sobre el estado de casi de arresto domiciliario en el que vivía Stan Lee en 2018. Uh-huh. Debido a ese asedio que tenía por parte de gente que quería sacarle los cuartos. Su abogado quizás tampoco le defendía tanto como debía y se aprovechaba también de él. Uh-huh. Su hija también andaba con sus propios abogados intentando penetrar en la muralla. Y hombre, pues el hombre tenía un montón de frentes abiertos, y luego pues esas licencias que iban caducando, que también hay que cambiarlas de sitio, que hay nuevos postores para esas licencias, en fin, que es un negocio muy complejo este que en el que se acabó metiendo Stan Lee, supongo que un poco involuntariamente, pero que también sí que es verdad que en estos últimos años, a pesar de dar una cara amable en los cameos de las pelis, no ha debido ser, ha sido un poco de pobre viejo rico la historia final de él, ¿no? Un poco. Esto me está recordando a lo que fueron los últimos en la última época de Dennis Hopper. Ya. Dennis Hopper tuvo unos problemas gravísimos porque además, no sé si era con su mujer o con la que tenía, se ve que bueno, que el tío estaba intentando aguantar porque sabía que se estaba muriendo porque tenía cáncer. Uh-huh. Y intentó aguantar hasta el último momento porque faltaba, no sé si algún tipo de papel o algo que le firmaran esto para poder hacer la separación y que no tuviera que dejarle ni un dólar. Y el tío aguantó, pero ya no, o sea, petó. Y entiendo que bueno. Supongo, no yo sé, para acabar esta... acabado todo el tema. Sí, debemos ir pensando un poco. Sí. O sea, no inmediatamente, pero sí que nos estamos en el último. Para dar una puntilla final al señor Stan Lee, nunca mejor dicho, ahora que está muerto. Pobrecito. Decir que en los 60 fue pionero, porque escribía pionero en lo que voy a explicar ahora. Uh-huh. Porque escribió una columna dentro de los cómics, ¿vale? Que se llamaba Stan's Shop Box, en la página de los boletines de la Marvel Bullpen. ¿Vale? Uh-huh. Como editor en jefe, pues daba su opinión de cualquier tema, ¿vale? Y sí, bueno, era un contacto de no tan solo se te limitaba a leerte el TVO y ya está, sino que tenías un contacto del señor Stan Lee con un artículo de lo que fuera, de lo que uh-huh. tratara, y que siempre remataba con una frase hecha que fue la huella, fue la marca de estilo de este hombre, y que le ha hecho también famoso en el mundillo del cómic. Uh-huh. Al principio utilizaba frases tipo "Until next time, gang and hang loose", que quiere decir "hasta la próxima, banda y relájense", ¿vale? Pero las más conocidas y más manidas fueron dos. Una es el "Noofside", que es el todo dicho, ya está ahí, ¿vale? "Noofside". Eso, ¿sabes quién se lo han copiado? Los del reggae, el dancehall y el hip hop. Entonces, debido a que él dijo que todo el mundo le estaba copiando esas frases con las cuales remataba su artículo en el Marvel Bulletin's Bullpen, dijo, voy a hacer un final y que nadie me pueda copiar. Entonces inventó el Excelsior. Sí, que ha trascendido un poco hasta el momento actual. De hecho, ¿no? ¿Tiene traducción Excelsior? Sí, de hecho, en el año 2000, tuiteó... perdón, tengo por aquí sí, Francisco, échame un capote que no encuentro ¿En el 2000 ya existía el Twitter? Sí. Mira, un 9 de noviembre de 2010 compartió con todo el mundo el significado literal de la palabra Excelsior con todos sus fans vía Twitter. Al fin, ¿queréis saber qué significa Excelsior? Pues quiere decir hacia arriba y hacia adelante a por la mayor gloria. En teoría sale esta frase, esta tomada de... perdón. ¿De alguna película? No, la palabra fue tomada de una frase del escudo de armas del estado de Nueva York. Una expresión inglesa que significa "upward and onward to greater glory". Bueno, es igual. Una chorradica. Una chorradica, el Excelsior. Sí. Entonces, en todas las películas, en todos lados, y en todos los dibujos que veas siempre de Stan Lee, le verás diciendo Excelsior, ¿no? Sí. Pulgar. Hay muchas caricaturas hechas por sus dibujantes que siempre dibujaban con él, con esta palabra. Y bueno, hasta aquí, pues, mi más sentido pésame a la familia. Nuestro más sentido pésame, por supuesto. A su primo Bruce y... Bueno, y que no sabemos si en un futuro más o menos próximo, pues tendremos que buscarnos contenidos para un especial, lo tenemos que valorar. Si hay fuerzas, sí, ganas de intentar ver películas, a lo mejor que no sean tan claro, tan claro, gran conocidas como, bueno, pues, a ver, tiene unas cuantas intervenciones, sobre todo en todo lo que hay antes del 2000. Hay material interesante y jugoso y menos conocido, perdón, evidentemente, que las películas del universo cinemático, que ya, pues, han marcado un poco. De hecho, lo que tú has comentado, la de Malrach es un buen ejemplo para No es que además ahí, yo, como he estado, os digo, o sea, al final he fracasado en cierta manera, no del todo. He estado intentando buscar audios de intervenciones de Stan Lee más o menos largas para poder poner en la radio, que no duren esa típica frase de 15 segundos de la escena graciosa que hemos hablado antes y tal, y realmente el diálogo que tiene en Mallrats delante de un escaparate con uno de los protagonistas, pues es uno de los más largos que he encontrado con texto del propio Stan Lee ahí, un poco, pues eso, disertando sobre uno de los trajes que hay en el escaparate y que lo compara con alguno de sus creaciones en los cómics. Por no querer chafar la escena. Y sobre determinados aspectos sexuales de los cómics, que todo el mundo se ha planteado alguna vez. Pero no quería hacer spoilers al respecto. No, tampoco he hecho ninguno. Vaya dos se han juntado. En cualquier caso, nos tenemos que marchar con y sin spoilers de Mallrats. Segunda película, si no recuerdo mal, del Kevin Smith. Sí, señor. Y que aquí algún día igual comentaremos más largo y tendido, porque el Kevin Smith tiene muchas películas y como muchas se hicieron antes de que existiera sin audiencia o sin audiencia estaba empezando, pues como que no han quedado registradas ahí en las grabaciones. Cosas que pasan a veces, ¿eh? Pero bueno, que es otro capote que tiro yo por ahí al aire. Bueno, nos tenemos que marchar, nos vamos con un audio. Si buscáis en YouTube la fuente de los audios del mundo mundial, diréis, pero no es de un sitio de vídeos. Sí, pero también hay audios, porque suelen ir acompañados los vídeos con cosas que suenan y que se pueden poner en la radio en su defecto. Hay muchos registros, hay muchas recopilaciones de las cameos, de las intervenciones de Stan Lee en el cine, en las películas del propio Marvel. Y yo he cogido uno de los que me ha parecido más interesante. Es un audio muy largo, pondremos solo un trocito para despedir, y que sepáis que al principio sale él hablando en primera persona y que luego ya son trocitos cronológicos desde mediados de los 80 hasta los 2000 de diferentes intervenciones en películas que ha tenido el señor Stan Lee con su propia voz y con el ruido de fondo, con el sonido ambiente de cada una de las películas. De ahí que el audio pues pueda variar de un corte a otro corte. Así que con esta compilación internetera de Stan Lee en el mundo del cine y de la televisión, pues nos vamos a marchar y además nos vamos por donde hemos venido y además con una frase que creo que vosotros ya os conocéis y que yo os ayudo a decir. Valar Morghulis, motherfuckers. It is such fun creating characters, writing stories, even doing interviews, even though I can't hear most of what the guy says to me. And when you do something that you know the fans seem to enjoy, that gives you such satisfaction you don't want to stop. Answer the question! David, you must answer the question! Excuse me, I'm looking for some guy named Stan Lee. What? Spider-Man? Pam, hold my calls for a while. I think I've finally gone crazy. You know, Spidey, I've always wanted to experience real web-slinging. And I've always wanted to be appreciated as a real hero. It seems you've made me into one. Thanks. Hey. You, looking at that couple inside? Actually, I was just looking at this little pink number over here. Oh, yeah, that's kind of nice. They look happy, don't they? You know, it reminds me of an issue of Spider-Man I did when Peter Parker and Gwen Stacy went lingerie shopping. Of course, the Green Goblin showed up, and he pumpkin-bombed the hell out of the place. But aside from that, it's pretty much the same thing. Oh, my God. Holy shit! Aren't you... Oh, Stanley.